teníamos ganas de festejar bien los 30 años, más que nada porque creemos que festejar en estos tiempos es sumamente transformador, es sumamente necesario para tantos compañeros y compañeras que andan pasándolo bastante mal. Así que metimos un noviembre lleno de charlas, retomando las temáticas históricas de la radio, y haciendo un encuentro por semana, inaugurando también una esquina nueva, inaugurando acá un espacio para que se sumen más amigos y amigas a compartir una tarde, una noche. Así que hicimos 4 charlas que estuvieron muy lindas, un desafío también para nosotros, y cerramos con 30 años ahí, la fiesta que te prometí, el sábado a la tarde, que fue realmente una jornada muy equilibrada en el sentido de las cosas que uno busca hacer en estas cuestiones, que es que la gente se divierta, que se pueda emocionar un poco y que haya un poco de potencia ideológica y conceptual en algún punto, ¿no? Que es sumamente necesario. Así que tuvimos de todo, tuvimos hay una inauguración de un recuerdo para que quede para siempre, una placa ahí que cuenta que hace 30 años algunos locos fundaron en esta casa de 100 años un sueño, y ese sueño continúa, y también para que parte del barrio nuevo que no conoce sepa que un tipo que allá por el año fines del 86, principios del 87, tuvo una loca idea que después se transformó, que es haber hecho una radio distinta. Y tuvimos también la visita de compañeros de radios comunitarias de otros países, de Perú, de Chile, de Ecuador, que tuvimos la suerte que justo había un encuentro del CONOSUR acá en Buenos Aires, y dijeron, Radio Futura cumple 30, nos vamos para allá, y se vinieron, así que fue una gran alegría de los hermanos latinoamericanos que hayan estado por acá. Y después, bueno, todo lo que te podés imaginar en torno a una fiesta, a un evento, a grupos musicales que nos acompañan durante todos los días, y cuando les pegamos el llamado para que se sumen al festejo, dijeron, obviamente, porque estos festivales, ustedes tienen mucha experiencia, son difíciles, la grilla tiene que ser ajustada, todos tocar un ratito, hay que ser solidarios para estos eventos de los cuales toca tanta gente, y todos se portaron impresionante, así que fue un día realmente redondo para todos nosotros y todas nosotras, y no podemos más que estar alegres. Hacer algo así en este contexto y en estos tiempos, yo creo que es un golazo. Che, Juan, un poquito, tomando, nosotros somos también parte de un medio popular, comunitario, alternativo, Futura es de las primeras experiencias acá de la ciudad de La Plata. ¿Cómo ves vos un poco el escenario actual, digamos, ¿no? Y el rol no solamente de los medios hegemónicos, sino justamente del papel que están cumpliendo y que pueden cumplir los medios populares y alternativos hoy? Sí, y bueno, eso es una pregunta re interesante y gigante. Sí, gigante, perdón. Muchas mañanas tratando de construir esa respuesta. 4 duplex seguidos y no lo resolveríamos. ¿Cómo? Podríamos hacer 4 duplex seguidos, sí, y no lo resolveríamos del todo. Sí, sí, por supuesto. Futura es una de las primeras. Yo no creo que ser primero sea un algo a priori solamente bueno, pero es parte de la historia de Futura, ¿no? Es lo que uno que tiene que decir para arrancar. No es solamente una de las primeras comunitarias, sino en realidad una de las primeras FM de la ciudad de La Plata. Claro. Cuando arrancó había 4 o 5, y eso nos da cuenta un poco del contexto de lo difícil que era montar una radio y lo lejano que era para tanta gente, hasta para sectores empresariales en algún punto, ¿no? Uh-huh. Uno cuando piensa el hoy, yo creo que no puede más que angustiarse en términos del desastre mediático. Creo que hay una concentración pocas veces vista, ya no en el sentido nomás de un grupo de poder que tiene varios medios, sino ya la transversalidad total de los empresarios de los medios de comunicación, que solo mantienen los medios para salvaguardar sus otros negociados. Creo que eso es el problema más grande, el uso de radios, televisoras, productoras, diarios, a favor de los intereses del sector empresarial, y esto avanza como raíces en un montón de negociados que a uno se le escapa hasta poder armar ese gran mapa de concentración y de acciones cruzadas, y esas acciones cruzadas a largo plazo terminan siendo manipulación total de los deseos y las visiones de la gente. Ese es, creo que, el mapa sobre el cual estamos parados hoy. Eso no quiere decir que la gente no se junte, no se organice, no se siga organizando, y que demuestra una gran parte de nuestro pueblo y la gente que vive en el territorio que estamos acá, que la capacidad que ha tenido para reconfigurarse, para transformarse y para hacer proyectos alentadores, de calidad, con perspectiva y de proyección, no se agota ni un segundo, pase lo que pase. Y eso es grato, uno tiene esas dos realidades, las ve y no se puede negar una sin la otra. En algún punto las mafias empresariales siguen avanzando, y hoy con un respaldo impresionante, y se sigue profundizando lo que ya conocíamos. Ahora, la verdad es que es cierto que la gente se junta, la gente se organiza, la gente piensa, y eso es lo que uno lo llena y lo motiva. No hay que motivarse solamente con utopías difíciles de imaginar. Uno tiene que salir a la calle, mirar un poco lo que está pasando, y ahí encuentra un montón de respuestas, ¿no? Sin duda, Juan, y me imagino también, esto vos que estás planteando, deben haber sido algunas de las charlas que se han tenido el sábado de la noche con cantidad de gente que ha pasado por ahí, que ha estado alguna vez en Futura, que sigue escuchando Futura, y que se rescatan hoy en los tiempos que vivimos la importancia también de estos medios, lo que generan por fuera del propio hecho de la comunicación, ¿no? Del medio de comunicación, sino justamente la relación entre pares, la relación entre seres humanos y el modo que podemos, el pequeño grano que estos medios tienen para poder cambiar también esas relaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que los desafíos que tenemos ahora, como bien preguntaban en la pregunta anterior, es para pensar. Tenemos que saber y poner los pies en la tierra, digamos. Cuando Futura arrancaba a principios de los años 90, fines de los 80, lo que se necesitaba ahí era construir otro medio, porque efectivamente los 4 o 5 que había eran todos iguales. Hoy la verdad que tenemos 90 medios. También es cierto que muchos de estos medios han tomado parte del discurso o de alguna de las banderas históricas de radios como las nuestras. Hay mucho grupo mediático también que por corrección política levanta algunas de las miradas que tienen los medios nuestros. Entonces ya no es solamente ser la necesidad de lo alternativo a esa voz oficial, es también complejizar el discurso para saber que hay algunas cuestiones de los matices de nuestro discurso o de nuestra mirada que se han matizado, ¿no? El sector de poder muchas veces también incorpora esto para poder mantenerse en pie, para que la gente lo escuche. Nos ha pasado también, y creo que ustedes también lo deben haber vivido, que con la gran crisis de algunos grupos empresariales de estos últimos años, mucha gente va a escuchar otro medio, un medio comunitario, un medio popular, y dice, ah, mirá, no era hecho así nomás, no era una cosita que así precaria, ¿no? Y ese discurso de que los medios comunitarios son precarios, con algo así mal hecho, que suena mal, es un gran triunfo del liberalismo, y que muchas veces nosotros lo repetimos también, ¿no? Pensar que lo comunitario tiene que ver con lo poco serio, lo comunitario tiene que ver con lo que apuesta a lo chico, y en realidad lo comunitario tiene que ver, por lo menos como lo vemos nosotros, quiénes son los dueños de los medios de producción, si el dueño es un tipo o el dueño es un colectivo social en el formato jurídico que elija tener. Y después, ¿qué hace con eso? ¿Al servicio de quién? De la comunidad, entendido en el más amplio sentido, la comunidad entendida como un barrio entero, o como una ciudad, o como un grupo de gente que vino a otro país a vivir a la República Argentina, o un grupo de trabajadores específicos, la comunidad en el sentido amplísimo y riquísimo, ¿no? La cantidad de comunidades que tenemos nosotros dentro de Villa Elvira, digo, la ciudad donde estaba Radio Futura, es inmensa, y hay un montón de lenguajes. A algunos le hablamos nosotros, y a algunos le hablan otros medios compañeros, y eso es grato. En esa riqueza tenemos que naufragar y andar, porque la gente todo el tiempo se está transformando y nuestros medios también se tienen que transformar. Y sí, es cierto, como decías vos, que muchas de las temáticas han aparecido en estas charlas. Hubiéramos querido hacer 10, 15 charlas, pero 2017 fue un año intenso. En noviembre hubo cientos de actividades, y meter actividades propias de la radio fue un desafío. Así que hicimos 4 charlas, una que giró alrededor de los debates de la música popular, otro que generó alrededor de los debates de género, otro que giró alrededor de los debates sobre niñez y juventudes, y otro que giró alrededor de la memoria, la identidad y el territorio. 4 excusas para juntarnos, para pensar y para encontrarnos, sin ninguna duda. Juancito, te agradecemos como siempre. Sabemos que, bueno, arranca Rap ahora a las 10, así que no te queremos robar tiempo, que me imagino la producción ya debe estar toda armada, pero por las dudas que le pegues una revisada. Se lo agradezco muchísimo, porque ya me están mirando acá de que vaya cargando el teléfono, así que no faltará oportunidad, Faca, para que nos vamos a juntar y a charlar. Totalmente. Siempre es grato. Radio Nauta es una radio muy querida por todos nosotros, a quien también le seguimos ahí con el ojo a ver en qué andan, así que siempre me gusta mucho cuando hay alguna excusa para que nos encuentre hablando al aire. Un abrazo grande, Juan, para vos, y hacerle llegar a toda la gente que arma y desarma Futura, que también, como decís vos, mucha gente querida, y gente que no conocemos, pero al saber que estará dentro de Futura es como que de alguna manera nos conocemos. Así que acá desde Radio Nauta, un abrazo gigante para todo, y bueno, por 30 más, que veremos dónde nos encuentran nosotros, pero 30 años más de Futura. Es así, Faca, les voy a mandar el saludo, y el saludo para vos, para todo Radio Nauta. Abrazo grande.